Una asamblea de todo particular. Podríamos decir que después de la segunda convocatoria, porque recordemos que bueno, los procesos societarios tienen, a veces se convoca una asamblea, si un socio no va, como fue en este caso, se convoca un segundo llamado. En este caso el socio municipal vino, la copia había ido a la anterior ya, el socio cooperativo había ido a la anterior, y cuando llegó el momento de tratar el orden del día, todo pareció muy bien, porque el primer punto del orden del día era aprobar todo lo actuado por el directorio. ¿Qué significa el directorio? O sea, los tres directores municipales más los dos directores de la cooperativa. Son cinco. Y ellos habían obrado todo en coherencia con lo que el intendente Avilés había hecho el año pasado, a fin de año, que fue justamente mandar una carta al Consejo de Representantes para que se prolongara la sociedad, para que se diera curso a la al pedido de habilitación ante el ENARGAS, ¿no? Como una rehabilitación, ya la tiene, y para que se diera la concesión. Todo eso fue el año pasado. Es más, en ese momento, en el directorio se pidió que el presidente de la cooperativa hiciera lo mismo, que mandara una carta al Consejo de Representantes para que se pidiera todo esto. La prórroga de la sociedad, la rehabilitación de la matrícula y la concesión que después la da el Consejo de Representantes. Bueno, este año empezaron a pasar cosas que se dilataban, entonces los propios directores, en conjunto, los cinco juntos, no los municipales por un lado, la COPI por otro, sino en conjunto, decidieron hacer todas las acciones necesarias para que se llegara al momento de prorrogar la vigencia de Carlos Paz Gasso Ciudadano. Bueno, ese punto se aprobó. O sea, tanto el socio COPI como el socio MUNI, digamos así, aprobaron todo lo actuado por los directores municipales en orden a la continuidad de la empresa Carlos Paz Gasso. Pero el segundo punto era prorrogar por 10 años. Bueno, obviamente la COPI expresó por las razones que toda la comunidad conoce, que es una empresa social, que no retira las ganancias, que las obras son de pago voluntario hasta que uno se pueda conectar, que no se hace por capacidad de pago de la obra, sino por zonas que lo necesitan para cubrir toda la ciudad, etcétera, etcétera, una empresa que da muchísima ganancia, votó a favor de la prórroga de los 10 años. Y cuando le tocó al doctor Maldonado, que es el representante del socio municipal, socio clase A, dijo que no podía votar la prórroga porque no tenía instrucciones de sus mandantes, de los órganos que debían decidir la prórroga o no prórroga. Bueno, en el acto yo le pregunté, como representante del socio de la COPI, le pregunté quiénes eran los órganos y me contestó que ya no me podía responder porque no era parte del orden del día y que la asamblea había terminado. Pero después, off the record, me dijo, y mira, dice, yo lamentablemente no tengo decisión de quién me debe dar esa orden, que es el Consejo de Representantes. Dice, porque el socio es el municipio, no el ejecutivo. Y no me han dado mandato. Así que yo tengo que, a ese punto, que es prorrogar, tengo que decir que no. Y entonces, bueno, quedó ahí. Hoy podríamos decir, la sociedad no está prorrogada, tiene vigencia hasta el primero de diciembre. Pero creemos que hay un camino por transitar. ¿Implicaría la intervención del Consejo de Representantes? Necesariamente, porque para decir que sí o para decir que no, según la Carta Orgánica, hace falta mayoría agravada, quiere decir 8 votos. El oficialismo tiene 7 votos, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Carlos Paz Unido tiene 7 votos. Y la oposición, en sus diferentes expresiones, tiene 5 votos. Hace falta un voto para decir que no. Y si es para decir que sí, ya hay 5 votos, porque toda la oposición se ha manifestado en una, bueno, hay una ordenanza presentada por 4, pero Natalia Lenzi, tengo entendido que ha dicho que iba a adherir a esa ordenanza. O sea que, si del otro lado quieren, sobran votos. Claramente esto está hoy en la órbita del Consejo de Representantes, que tendrá que votar una ordenanza prorrogando o no, ¿no es cierto? Pero, como digo, me parece que hay más posibilidades del sí, porque habría un acuerdo de 12 voluntades, que del no, que estaría reducido a 7 voluntades que no alcanzan de acuerdo a lo que dice la Carta Orgánica. Así que, bueno, sigamos teniendo esperanza de que la ciudad no va a sufrir un grave perjuicio. Y sigamos pensando que podemos tirar todos juntos y lograr el bien común de Carlos Paz. ¿Qué lectura se puede hacer políticamente de hoy la actitud que asumió el Ejecutivo en todo ese proceso? Me cuesta hablar de Ejecutivo, porque en realidad cuando viene, digo, a mí el Consejo de Administración me manda a representar a la COPI. Uh-huh. Ni a la Presidencia, ni a la Gerencia, sino me manda a representar a la COPI. Y al doctor Maldonado lo mandan a representar al municipio. Yo lo que diría es que acá ha habido como una improvisación muy grande. Debieron haber venido a esta asamblea con una ordenanza en la mano, ¿no es cierto?, o con un mandato, con una resolución, con la suficiente cantidad, bueno, yo no sé mucho de técnica legislativa, que le dijera al doctor Maldonado, vote por la prórroga con 8 votos de adhesión, por lo menos de los concejales, o vote por la no prórroga. Y bueno, eso no ocurrió. Yo creo que ha habido una gran improvisación de parte del oficialismo, ¿no? Que son los que efectivamente pueden hacer que se tome la decisión. Compañera, no sé si se escuchaba bien ahí la intervención de Rodolfo, porque había un poquito de viento, y si le quieren hacer también alguna pregunta desde el piso. Sí, sumo ahí un par de preguntas, Rodolfo. En torno a quiénes estuvieron presentes en esta asamblea, digo, en representación del municipio, solo fue el doctor Maldonado, es decir, no hubo funcionarios, más allá de los representantes del directorio, ¿no?, por parte del municipio. Te cuento, los habilitados a participar plenamente de la asamblea con voz y con voto son solamente 2 personas, que son los representantes de cada uno de los socios. Uh-huh. Pero después preside la asamblea el presidente del directorio, o sea que el presidente Risi estuvo presente porque él es el que tiene que coordinar, digamos así, la asamblea. No vota, pero tiene voz como todos los directores. Tuvo también el director Fernando Cotti y el director Cuevas por parte del directorio, digamos, representantes del socio municipal. Estuvo el director Díaz y la directora Pérez por parte del socio COPI. Se habilita siempre la presencia de 2 asesores letrados por parte de la municipalidad. La verdad que no sabría decir el apellido del otro abogado que no era representante del socio, pero que es el que ahí aparece como asesor. De parte de la COPI, nuestro asesor letrado, el doctor Juan Carlos Antonino, y de los 3 síndicos estuvieron 2. Uh-huh. No estuvo el síndico, porque a ver, tiene 2 síndicos del municipio y un síndico tiene la cooperativa. Sí. El síndico de la cooperativa estuvo presente y estuvo un síndico del municipio, que es el que representa a la oposición dentro del municipio, Mauricio. Entonces, este síndico, ¿no es cierto?, está a favor de la continuidad, claramente. Uh-huh. O sea, el síndico municipal a favor de la continuidad junto con el síndico de la COPI. Y el síndico de la... El otro síndico municipal que representa al oficialismo no estuvo porque ha presentado su renuncia. Si bien tengo entendido que no se le aceptó, todavía no sé, pero bueno, él ha renunciado y no ha estado. Así que no conocemos la posición del otro síndico, pero a ver, la sindicatura por mayoría, que no vota acá, pero se ha expresado y ha habido una nota, ya se ha publicado lo que han dicho ellos, están a favor de la continuidad, porque si no es poner a Carlos Pagá en una situación de mucho riesgo, ¿no es cierto? Riesgo de que el gas se convierta en el gran negocio de la ciudad en vez del servicio público esencial que es hoy. Uh-huh. Los directores cooperativo y el socio cooperativo a favor también. Y los directores municipales también están a favor de la continuidad, porque bien, justamente se les aprobó toda la gestión que ellos hicieron, que tiene que ver con la continuidad de esta empresa, ¿no? Uh-huh. El único que apareció indefinido y sin mandato para resolver la prórroga fue el representante del socio, que reclama no tener el mandato de los órganos competentes, concretamente el Consejo de Representantes. Uh-huh. De modo que, digo, esta discusión, como decían recién, se va a trasladar al Consejo. Esto se tiene que, digamos, abordar, entiendo, antes del 30 de noviembre, que es la fecha, el plazo fatal, ¿no? Que donde se determina la caducidad. Nuestro asesor letrado nos decía que hay dos figuras, la prórroga y la reconducción. Ajá. La prórroga es la que tiene que darse antes del 1 de diciembre. Uh-huh. Y la reconducción, una vez que la sociedad entra teóricamente en disolución, pero como eso lleva un tiempo, sería después del 1 de diciembre, podría ser que hubiese una decisión que cambie en el camino, por unanimidad de los socios, obviamente, y en ese caso opera la prórroga, sino la reconducción, que es exactamente, tiene los mismos efectos, o sea, tiene como efecto la continuidad de la empresa prestando el servicio. Pero obviamente tiene que ser antes del 30 de noviembre, y ya hay una ordenanza. A ver, en el mes de junio entró una ordenanza, tengo entendido, que la presentó el concejal Lazaga, también vi una nota en estos días en la prensa, con la anuencia del concejal Cuaranta, del concejal Molina y del concejal Rivetti, y como digo, yo tenía entendido que también, si yo no estaba firmada, tenía la voluntad de voto de la concejal Lenzi para prorrogar la sociedad. O sea que hay estado legislativo para tomar esta decisión. Lo que pasa es que no se le dio tratamiento, pasó a comisión. Bien, digamos, sin duda la discusión pasa ahora por el Consejo de Representantes, digo, sobre, y la última que te consulto, Rodolfo, ¿no? Digamos, en estos días se ha estado juntando firmas, ¿no? Digamos, se han juntado adhesiones en muy poquito tiempo, digo, ¿esa consideración se planteó también en esta reunión, digo, a la hora de plantear la continuidad de esa expresión de voluntades, digo, a través de firmas, se puso sobre la mesa también? Las asambleas son muy reglamentarias, ¿no? Mira que yo quise preguntar quién era el órgano competente y me dijeron que no estaba en el orden del día, por eso no me lo respondieron. Y bueno, podés decir nada, porque solamente se trata de lo que está en el orden del día. Pero sí, a ver, en el comentario que no queda en el acta, estuvo claro que hubo una solicitada, ¿no? Que con apellido, nombre y documentos de identidad totalmente comprobables, alcanzó casi las 500 firmas en menos de un día. Y después, a través de esta iniciativa de vecinos, a través de chang.org, que fíjate que está hecha justamente como petición al Consejo Representante, ¿no? Uh-huh. Ya lleva, está arriba de las 1.500 firmas, estamos buscando las 2.500 ahora, viste que es una plataforma que te va pidiendo más objetivos. Y eso ha sido en 48 horas. Yo digo, a cualquiera que vos le preguntes si quiere en Carlos Paz, ¿no? Si quiere una empresa privada o una empresa que no se sabe qué va a hacer, ¿no? Porque también puede empezar a surgir la versión de que no, vamos a hacer otra empresa, mejor que Carlos Paz Gas y que tampoco va a retirar las ganancias. Bueno, pero a ver, ¿por qué? ¿Por qué hace falta si todo funciona bien, si técnicamente no hay ningún problema, nunca hubo un accidente de gas en los 15 años? De hecho, los accidentes de gas que hubo fueron por cuestiones internas y en red que había construido Emprigas, que no tiene nada que ver Emprigas, no quiero decir que sea el culpable, atención con eso. Nunca hubo un accidente en la vía pública que tenga que ver con el gas, las redes están perfectamente hechas, se presta el servicio, se cobra como se cobra en una empresa de capital social no lucrativo, con la paciencia que se le puede tener a la gente, siempre tratando de no cargar a la gente con intereses excesivos y siempre llegando a acuerdos, tratándola personalizadamente, no retirando ganancias. Hay más de 80 millones de pesos en el banco para seguir haciendo obras, que sería, en otro caso, se lo lleva un socio. Se lo lleva el socio y dice, este es mi ganancia, me la llevo. Bueno, no es la ganancia de 80 millones, mucho más la ganancia, porque se ha reinvertido en obra un montón que una empresa privada no lo hubiera reinvertido. Pasa el caño frente a tu casa, no tenés plata, nadie te intima, como fue, por ejemplo, con los adoquines o con cualquier otra cosa que es de pago obligatorio, que te dicen, bueno, pasa, tenés que hacer plan de pago, pagalo, si no lo pagas, los intereses, si no pagas los intereses, vienen las demandas, y si vienen las demandas, los juicios, y después de los juicios vienen las costas, y si no, el remate. Bueno, todo eso Carlos Paz Gas lo garantiza, porque desde que Carlos Paz Gas está, el servicio de gas natural ha pasado a ser justamente un servicio público esencial, ¿no? Uh-huh. Como no se remata una casa porque deba agua o cloacas, ¿no? Son servicios públicos esenciales. Entonces, digo, me parece que esto es lo que Carlos Paz, yo creo que está dispuesto a defenderlo. A ver, esa plataforma, ¿no? Digo, el día que se le dé difusión a eso, va a tener 70.000 firmas. Uh-huh. Pues, digo, cierto que tiene que haber gente que tiene más de 18 años, pero va a tener la totalidad. Podrá haber alguna gente que a veces irracionalmente, porque no, bueno, no quiero fulano o mengano, tampoco quiero que lo pagás, pero bueno, no. Yo, a ver, vuelvo a decir, para hablar de acá, de socios, los directores municipales hoy han sido aprobados en su gestión, junto con los directores cooperativos, en todo lo que han hecho. Y ellos han sido aprobados por unanimidad de los dos socios en todo lo que han hecho para que Carlos Paz siga. Uh-huh. O sea que no hay ni siquiera internamente una voluntad de no continuar. Yo lo veía hoy al presidente Rizzi, lo veía al director Cuevas, lo veía al director Coti, con quienes tenemos buena relación, cordial, porque no tenemos ningún problema, y ellos quieren que Carlos Paz continúe, está claro eso. O sea, no, en ningún momento están pensando que Carlos Paz no deba continuar. Uh-huh. Bien, sumo una... Así que bueno, esperemos que nuestros representantes... nos representen, ¿eh? Sería ideal. Eso te iba a consultar una más, Rodolfo. ¿Qué pasaría, digamos, si el Consejo no trata esta continuidad en el cuerpo legislativo? ¿Cuáles son las consecuencias? Yo vos sabés que no soy abogado tampoco, pero le he escuchado ya a nuestros letrados, incurrirían en figuras graves, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Habría omisión de deberes de funcionarios públicos muy graves. No creo. Yo no creo que el Consejo Representante no lo trate, aunque sea para decir que no. Claro. Bueno, no tienen voto para decir que no. Sí tienen voto para decir que sí, parecería. Uno nunca sabe en estos juegos de la política, de los acuerdos, pero bueno, yo estoy convencido que no hay voto para decir... que no, sobran votos para decir que sí, y no tratar eso sería una omisión muy grave, muy grave. No creo. Uh-huh. Honestamente, digo, o sea, uno puede tener diferencia con nuestros representantes, porque uno tiene una opción política, otra, a veces hay situaciones que nos enfrentan, lamentablemente, a pesar de que abonamos tanto la idea del diálogo, pero yo creo que aquí va a primar la cordura, obviamente, ¿no? Porque yo no creo que ninguno de los concejales de la oposición esté pensando en que no puede definir su postura seriamente y dar una solución que Carlos Paz está pidiendo. En 48 horas le pidieron más de 3.000 personas, ¿eh? Y lo que representan cada una de esas personas, ¿no? Porque, qué sé yo, tu firma representa otras, mi firma representa 4 o 5 personas más que viven en mi casa, ¿no? Y así. No, yo creo que... No, yo tengo, yo le veo una perspectiva positiva, Galina. Uh-huh.